dos temas, varios temas en realidad, que son fundamentales para Villa Allende, para la ciudad, para vecinos y vecinas. Una tiene que ver con el presupuesto 2025, otra tiene que ver con la ordenanza impositiva municipal. Ambas fueron aprobadas, pero la verdad que hay un disgusto enorme por parte de vecinos y vecinas que estuvieron participando de aquella sesión. Lo tenemos del otro lado de la línea, a Julio Loza, concejal de la oposición, ¿no? Para de la izquierda Villa Allende, para hablar un poquito sobre esto. Julio, bienvenido, buen día. Buenos días, Karina, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Julio, muchas cosas pasaron el viernes, ¿no? En el recinto del Consejo Deliberante. Pero primero que nada queremos ir por lo más general, que es la aprobación de este presupuesto 2025 y la aprobación de la ordenanza impositiva municipal. Sí. Bueno, se aprobó con el voto exclusivamente de los concejales del PRO, de los 6 concejales del PRO, un presupuesto que asciende a 28.700 millones de pesos y que tiene varias cuestiones de dudosa transparencia, de dudosa de cómo van a hacer para lograr los ingresos, con algunas facultades delegadas, a nuestro entender, indebidamente al Departamento Ejecutivo Municipal. Te diría que la más grave y la más trascendente es el artículo 10 del presupuesto, sin perjuicio que hay otras, ¿no? Pero el 10, que autoriza al Ejecutivo a endeudarse hasta el 10% del presupuesto, del monto del presupuesto. Es decir, para que lo entendamos, lo que ha hecho el Consejo Deliberante, los 6 votos del PRO, es autorizarlo al Ejecutivo a que se endeudará hasta por 2.800 millones de pesos sin autorización del Consejo Deliberante, que es que cada vez que el Ejecutivo se endeuda tiene que venir, tiene que tener una audiencia pública. Bueno, esto es una delegación, a nuestro entender, absolutamente indebida. Con este presupuesto le están autorizando al Ejecutivo a endeudarse por 2.800 millones de pesos sin audiencia pública, sin pasar por el Consejo y comprometiendo hasta 5 años para adelante, incluso más allá de lo que es la gestión que está cumpliendo el actual intendente municipal, ¿no? Julio, lo cual, a nuestro entender, es grave. Sácame una duda, cuando no tiene que pasar por el Consejo Deliberante, básicamente significa que no tiene que haber ningún tipo de justificación a dónde se van a destinar esos fondos. ¿Quién? Porque no hay un ente de contralor. Claro, porque no se puede sacar hasta, puede endeudar al municipio hasta por 2.800 millones de pesos sin ningún control a partir de hoy, decidir y endeudarlo y devolverlo hasta 5 años, lo cual sin lugar a dudas va a comprometer las finanzas municipales y sin ningún control del Consejo y sin pasar por una nueva audiencia pública, que es lo que corresponde, ¿no? Esto de las cosas graves que tiene este presupuesto, bueno, pero en general, en todo, el Ejecutivo lo que ha hecho de a poco es ir tratando de que el Consejo no controle ninguna de las actividades del Ejecutivo, incluido otra de las ordenanzas que se trató y que por supuesto fue aprobada también por los 6 votos del PRO, es que le autorizan al Ejecutivo a discrecionalmente otorgarle adicionales a los secretarios, al asesor letrado, es decir, esto que se había logrado en la ordenanza de transparencia de que la gente supiera cuánto era lo que ganaba toda la planta política, bueno, ahora no, se va a publicar un sueldo, pero por detrás le han autorizado al Ejecutivo a que aumente los sueldos de los secretarios, del asesor letrado, de los subsecretarios, con un adicional que no sabemos cuánto va a ser, a discrecional del intendente, sin control del Consejo Deliberante. Y lo peor es que otra de las cosas graves que se saca con esa ordenanza es la obligación que tenía el intendente de publicar todos los meses la ejecución presupuestaria para que los vecinos pudieran saber cuál es la ejecución de este presupuesto que se ha autorizado, en qué se gasta la plata, cuándo se agotan las partidas y en qué se va gastando cada uno de los dineros que los vecinos pagan. Bueno, el Ejecutivo Municipal, a través de esta ordenanza que también se aprobó el viernes, no tiene más la obligación de publicar la ejecución presupuestaria, y con eso omite decirle a los vecinos de Villa Allende cómo se está gastando la plata, es decir, nuevamente no quiere que lo controlen, ¿no? Claro, pero es plata de la comunidad, digamos, no es plata del municipio, es de cada uno de los vecinos y vecinas que aportan, tienen que saber a dónde va su dinero. Bueno, de esta forma, esto que se había impuesto por esta ordenanza de transparencia, el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, con el voto de los 6 concejales del PRO, el viernes no tiene más la obligación el intendente Cornet de publicar la ejecución presupuestaria, que era la forma de que los vecinos pudieran controlar cuál era la marcha de la gestión municipal, en qué se gasta, en saber cuánto le están pagando en adicionales a estos secretarios. Bueno, nada de eso se va a saber porque a través de los 6 votos del PRO, el Consejo lo ha eximido al intendente Cornet, que cada vez quiere gobernar sin ningún control ni del Consejo ni de los vecinos. Uh-huh. Julio, preguntarte si vos recién decías de que hay cuestiones que al parecer o según la óptica de ustedes es ilegal, ¿no? Por así decirlo. ¿Eso está reglamentado por carta orgánica? ¿Hay alguna ordenanza que de alguna manera lo legalizaba? ¿O simplemente estaba puesto en el presupuesto y ahora se quitó? No, es que esto está en la carta orgánica, que dice que el Consejo tiene que aprobar. Lo que a nuestro entender es indebido e ilegal es que se diga que con la audiencia pública general para todo el presupuesto se cumple con la carta orgánica, que deba tener doble lectura. Esto es una ficción, esto es algo realmente que es forzar la letra de la carta orgánica para intentar sustraerse a los controles naturales que debe tener. Se dicen transparentes, se dicen republicanos, pero en realidad, al igual que otros regímenes autoritarios, gastar la plata discrecional. Julio, se corta un poco la comunicación. Y con el proceso de participación ciudadana que debe tener todo gasto que tenga que hacer el Ejecutivo. Bueno, esto no lo quieren cumplir. Fíjense que en el presupuesto, cómo será de ambiguo e inespecífico, que tiene cuentas con muchísimo dinero, por ejemplo, es decir, cuando en un presupuesto empiezan con las cuentas que se denominan otros, que no se sabe para qué es, sí. Fíjense que este presupuesto tiene una cuenta de otros suplementos por 650 millones de pesos. Es decir, esto no se sabe cuáles son los otros suplementos que se va a pagar. Estos otros suplementos se repiten en varias cuentas, en adicionales y suplementos varios. Por ejemplo, tiene 150 millones de pesos, tiene una cuenta que se llama otros servicios, 30 millones de pesos, pero lo más evidente es que les quiero decir con absoluta seguridad la cuenta. Por ejemplo, otros subsidios, 9 millones de pesos. Bacheo de la carpeta asfáltica, 320 millones de pesos. Pero quizás lo más escandaloso, el intendente tiene la obligación de presentar un plan de obras junto con el presupuesto, ¿no? Claro. El plan de obras que ha presentado el intendente Cornet tiene una carilla con 18 puntos, 12 de los cuales son cordón cunetas de una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Bueno, ese es todo el repavimentación, puesta en marcha de las cloacas y adquisición y colocación de 300 nomencladores. Bueno, ese es todo el plan de obra que tiene 18 puntos. Pero el presupuesto tiene una cuenta que se llama otras obras, que no se sabe cuáles son, se supone que son obras distintas a esta, por 520 millones de pesos. Es decir, no sabemos qué va a hacer, y este presupuesto ahora lo autoriza a gastar 520 millones de pesos en obras que no se saben cuáles son. Bueno, esto está claro que esto es un presupuesto absolutamente engañoso. Es un presupuesto que dice que va a tener 9.500 millones de pesos de ingresos genuinos del municipio, y que el resto lo va a obtener para llegar a los al monto que dice el presupuesto total, que son 28.700 millones de pesos. Bueno, de esos 28.000, 9.500 son recursos genuinos. El resto dice que va de la coparticipación, con lo cual tampoco se va a poder controlar. Entonces, esto es un presupuesto absolutamente engañoso, que lo único que hace es autorizarlo al intendente a endeudarse por 2.800 millones de pesos sin ningún control, y después veremos, porque fíjense que esto dice, por ejemplo, tiene trasladan deudas anteriores, de anteriores ejercicios al anterior, al 2025, entonces dice deudas por ejercicios de deudas de ejercicios anteriores en obras, 600 millones de pesos, es decir que hay cosas que no se han pagado, y así todo, en sueldos, por ejemplo, tiene casi 500 millones de pesos de deudas de sueldos de ejercicios anteriores. Ejercicios anteriores, estamos hablando del 2024. De este ejercicio, así que claro. si uno se pone a sacar la cuenta, este ejercicio va a dar una pérdida monstruosa, porque en todos los casos dice, por ejemplo, deudas, sueldos, ejercicios anteriores, es la partida 11105, 498 millones de pesos. Es decir que estamos trasladando la deuda de este año para el año que viene. O sea, claro, esto, la verdad, no cierra por ningún lado este presupuesto que ha presentado y que ha sido aprobado con el voto de los 6 concejales del PRO, ¿no? Por supuesto que baja todas las partidas que tienen que ver con la mujer, con la adolescencia y familia, baja el programa de alimentación saludable, baja la cuenta de adultos mayores, bajó la cuenta de educación, bajó la cuenta de desarrollo humano, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios al ciudadano, a la parte más vulnerable de la sociedad, todos han bajado el porcentaje de incidencia en el presupuesto, absolutamente todas esas cuentas. Uh-huh. Y fíjense que aparece una cuenta nueva, esa no estaba, que yo les voy a decir cómo se llama equipamiento en inspecciones generales. Esta cuenta, que no estaba, nunca estuvo anteriormente, tiene 380 millones de pesos. No se sabe para qué son, ¿no? Porque lo único que está es la cuenta general, que se llama equipamientos de inspecciones generales, 380 millones de pesos. Quizás tenga que ver con este anuncio del intendente que van a gastar 600 millones de pesos en cerrarnos a los ciudadanos de Villa Allende a través de estas vallas que quieren hacer. Bueno, pero la verdad es un presupuesto absolutamente engañoso, inespecífico, que lo que hace es, lo que pretende es que no se lo controle ni en los ingresos ni en los egresos de la plata de los ciudadanos de Villa Allende, y gastar a discreción el intendente en este ejercicio 2025, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Julio Loza, concejal por Elegí Villa Allende, ¿no? De la oposición. Bueno, con esta, Julio, la verdad es que son un montón de temas para poder tocar. Julio, ¿cómo estás? Eric te saluda. Sí, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bien. Preguntarte del proyecto original de presupuesto al que se termina aprobando, ¿qué modificaciones se pudieron introducir? No, pues ninguna. Uh-huh. La audiencia pública, la verdad, no cambió nada. Por ahí una concejal destacaba que se hubieran incorporado algunos fondos para la reserva. Patricia Miki. Yo dije en la sesión, digamos, esto no es ningún mérito, lo que ha hecho es cumplir, porque si no era un incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque respecto de la reserva, que son montos ínfimos, ¿no? Imagínense que estamos hablando de 8 millones de pesos contra un presupuesto de 28 mil millones de pesos, claro. 8 millones de pesos, pero que estaba obligado el intendente, esto es una práctica, una estrategia engañosa, de mandar el presupuesto sin estos montos y después dice, ah, bueno, sí, le concedimos los montos para la reserva. Esto es una mentira, porque el intendente estaba obligado, está obligado por la ordenanza que obliga a nombrar un director de la reserva y a proveer los montos para el funcionamiento y para el mantenimiento de la reserva. Entonces, lo único que ha hecho es cumplir con una ordenanza en montos absolutamente ínfimos. Pero quiero decirle que en el tema de la reserva no hay voluntad política de avanzar. Está el plan de manejo desde hace un año y a pedido del bloque de Legibidadén, de Marta Banega y quien habla, tuvimos que pedir un informe para que remitieran este plan de manejo. Está desde julio en el Consejo y no logramos que pueda ser tratado y aprobado, más allá de las promesas mentirosas, tanto del intendente como de la presidenta del Consejo Deliberante, que dicen, sí, lo vamos a aprobar desde julio que está, lo cual indica que no hay ninguna voluntad política de avanzar, de proteger y de trabajar por la reserva en Villa Allende, ¿no? Julio, una pregunta más respecto a eso, pero después ya nos queremos meter rápidamente a la cuestión del proyecto de seguridad, ¿no? Pero sí. Porque son un montón realmente de temas. ¿Cuáles son las otras áreas donde tuvieron partida presupuestaria cero? No, en ahora hay algunas partidas, pero significativas, ninguna. Uh-huh. Han bajado la incidencia, ninguna. Le han puesto cero, o sea, no algunas las han dejado con muy poco dinero para después compensar o poderlo usar, pero no hay partidas que estén en cero, digamos. Uh-huh. Le han dejado con 10 mil pesos, por ejemplo. Hay partidas que figuran con 10 mil pesos, como esta de la reserva vino con 10 mil pesos. Claro, y después dijeron, no, bueno, un logro era que le hubieran dado 8 millones, lo claro. cual... No tiene ningún sustento. Pero en general las partidas que no han querido revelar así las han dejado con 10 mil pesos y bueno, ahí quedan y después las utilizan cuando quieren, compensándolas con otras partidas, ¿no? Claro. Julio, lo que tiene que ver con la OIM y este aumento en los impuestos municipales. Bueno, esto es otra cosa que los vecinos, y en esto creo que hay que alertar a los vecinos, que estén muy atentos, porque esto, la verdad, es ilegal. Lo que ha hecho el Consejo Deliberante a través del voto de los 6 concejales del PRO es absolutamente ilegal. En la impositiva, ¿qué dijeron? Que a través de la impositiva... le daban facultad al Departamento Ejecutivo para aumentar en un 100% la tasa para destinarla al cumplimiento de la ordenanza 3/2010, que es la ordenanza esta que prevé programas de seguridad. Uh-huh. ¿Y por qué decimos que es ilegal? Primero, porque esto no crea una tasa, nunca se creó la tasa. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de una ordenanza del año 2010 que nunca se cumplió, nunca se puso en vigencia. Y esta ordenanza 3/2010, en su artículo, ya les voy a decir con precisión, el artículo 2, sí, obliga a crear una tasa adicional para programas de seguridad vecinal. Pero esto es la creación de una tasa. Esto de la impositiva no está creando una tasa. Entonces, esto parte de un error de base y de una imposibilidad de que el Ejecutivo pueda avanzar, porque el Consejo Deliberante, a propuesta del Ejecutivo, tiene que crear una tasa con un monto determinado y un fin específico para determinado programa de seguridad. Esto no se ha creado, es decir, que todo el articulado de esta ordenanza 3/2010, habla de una tasa creada específicamente. Acá no se ha creado una tasa y por lo tanto el Ejecutivo no puede avanzar con ningún programa hasta que no se cree la tasa. Pero además, y en esto, esta forma de legislar y de gobernar que tiene absolutamente engañosa este sector del PRO, que gobierna Villa Allende hoy, fíjense que el artículo 4 dice expresamente que a los fines, una vez que esté determinada la tasa, que esté aprobada, que tenga doble lectura, al tal fin el Departamento Ejecutivo instrumentará una notificación administrativa fehaciente. ¿Qué significa esto? Que tiene que notificarle a todos los vecinos del barrio comprendido en el programa de seguridad que se quiere implementar, fehacientemente. ¿Qué quieren hacer? Porque lo escuché al secretario de gobierno decirlo en una nota. ¿Qué quieren hacer? Una verdadera trampa, una ficción. ¿Qué quieren hacer? Notificarlo por CIDI. Pero pueden, yo no veo el CIDI. Miren que trabajo todo el día con la computadora. Yo no veo mi CIDI desde hace 2 meses. O sea que si hay alguna notificación en el CIDI, no lo hubiera visto. Bueno, lo que quieren hacer es decir que la notificación por CIDI es válida. Esto no es así. Esto no es lo que determina la ordenanza. No puede considerarse una notificación válida la efectuada por CIDI, porque de esta manera lo que quieren lograr que el 40% no se oponga y decir que está validado por los vecinos de todo el barrio. Es absolutamente mentira. El intendente ha salido en un videíto diciendo que esto es a pedido de los vecinos de barrio Pan de Azúcar. Les puedo asegurar que más del 50% de los vecinos de barrio Pan de Azúcar está en contra de esto. Y si realmente se aplica esta ordenanza y se les hace una notificación fehaciente y se abre el registro de oposición, van a tener los resultados. Esto es una mentira, no hay, y si no, que lo muestren, que digan cuántos son los vecinos que han firmado, porque salir en un videíto livianamente a decir esto es a pedido de los vecinos y lo van a decir ustedes. Ahora, si los notifican por CIDI, es una trampa para los vecinos. Si quieren hacer las cosas en serio y si realmente lo pidieron los vecinos, que muestren la firma de los vecinos que pidieron la implementación del programa, particularmente en el barrio Pan de Azúcar. Ninguno. Les aseguro, no pueden mostrar más de 10 firmas, porque esto es una mentira. Pero, por supuesto, esto ha permitido que salgan en los medios de alcance nacional, provincial, el secretario de gobierno, el intendente. Bueno, es la forma de gobernar para los medios que tiene el intendente y que no le importan los vecinos, ¿no? Porque esto no es un reclamo, este programa no es un reclamo. La seguridad es un pedido de los vecinos, pero debe afrontarse de otra manera, y para eso pagamos los impuestos provinciales, y es una responsabilidad esencial del gobierno provincial asegurar a los vecinos, darle seguridad. Y ahora el intendente quiere hacerse el Robin Hood, sacándonos plata a los vecinos, para seguridad, que no es una función específica del municipio y que además está implementado ilegalmente si lo hacen de esta manera, ¿no? Julio, la última, rapidito, quiero conocer tu opinión más allá del tema impositivo, ¿no? Y esto que estás manifestando, ¿vos qué opinión tenés acerca de este programa y cuándo se podría empezar a tratar, ¿no? Esto es, a mi criterio, es absolutamente inconstitucional. Cerrar las calles de los barrios para los vecinos que, como quien habla, ha decidido vivir siempre fuera de un barrio cerrado, es inconstitucional. Nadie tiene la facultad para limitar el acceso a ninguna calle, más allá que invoquen la seguridad, que son las calles secundarias. Yo creo absolutamente que es inconstitucional, pero además todos los errores que tiene la implementación de esta ordenanza, que está mal interpretada y no hay ninguna tasa, va a determinar que haya amparos, que haya acciones judiciales. Pero el intendente, por lo que escuché en un videíto y lo dijo el secretario de gobierno ahí, están decididos a intentar implementarlo en enero, por lo cual yo creo que el mensaje a los vecinos debe ser que estén muy alertas, porque la única forma de evitar este atropello y esta ilegalidad es estar alerta y actuar rápidamente frente a esto, administrativamente y si no, judicialmente, porque va a ser la única forma de parar esto, que ya en anteriores oportunidades, en el 2003, ya un intendente lo quiso hacer con los rondines y todo lo demás. Después, esta ordenanza del 2010, fíjense que hace 14 años y no se puede implementar, precisamente porque siempre chocó con los mismos obstáculos. La voluntad de la gente, que no quería esto, y lo segundo es lo ilegal e inconstitucional. Creo uh-huh. que vamos al mismo resultado que hubieron en el 2003, y en el 2010 seguramente capaz que sean estos ex-intendentes que ahora son asesores del actual intendente que han reflotado esto que ellos no pudieron hacer aconsejando hacer esto. Creo que así como fracasaron ellos, va a fracasar esto, ¿no? Uh-huh. Julio, la vamos a seguir, la verdad, estos temas, porque son temas muy importantes. Hay que ver cómo se va desandando en lo que empieza a ser ya el 2025. Te mandamos un abrazo grande y gracias por todo este informe y reporte que nos estás haciendo, que es bastante exhaustivo. La verdad que es tan amplio el tema que es difícil hacerlo en tan pocos minutos. Uh-huh. Yo les agradezco la posibilidad de difundir esto para que la gente se entere. Y bueno, aprovecho para mandarles a ustedes y a la audiencia que pasen unas felices fiestas y un excelente año 2025. Muchas gracias igualmente para vos y bueno, toda la familia. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Julio Alonso, concejal de la oposición por el Ejín Villa Allende, hizo un brevísimo recorrido de lo que fue la sesión del Consejo Deliberante del viernes, porque fue muy exhaustiva, muy larga. Se discutieron muchísimo cada uno de los puntos. Los concejales pudieron también, y las concejales, ¿no?, también pudieron manifestar cuál es su opinión. Queda esa sensación de que hay una total como libertad, ¿no?, para manejarse, porque tienen mayoría en el Consejo Deliberante. En un momento los mismos vecinos y vecinas pedían que los concejales del oficialismo hablaran, ¿no?, que dieran su punto de vista, que pudieran justificar todo esto que estaba denunciando, por ejemplo, Julio Loza, y hubo un silencio terrible, terrible. Lo único que terminaron haciendo por parte del oficialismo es, en el momento de la votación, levantar la mano